Lo que pasa es que si no le contesto, si no le contesto, ella se desespera, ella se desespera. Si no le contesto, si no le contesto, ella se desespera, ella se desespera. Si no le contesto. Yeah.